Estos son los titulares del lunes 1 de julio. Corea del Norte lanzó 2 misiles balísticos hoy lunes a temprana hora, según el ejército de Corea del Sur. Se prevé que la extrema derecha liderará la primera vuelta de las elecciones parlamentarias en Francia. 6 meses después del sismo de la prefectura japonesa de Ishikawa, se temen más muertes por estrés y fatiga causadas por el desastre. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambrís. Según dio a conocer el ejército de Corea del Sur, 2 misiles balísticos fueron disparados por Corea del Norte hacia el noreste a temprana hora del lunes. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles habían despegado a aproximadamente las 5:05 y las 5:15 de la mañana, respectivamente, desde el área de Yangyeon, en la provincia de Hwanghae del Sur, situada en el suroeste de Corea del Norte. Señala que el primer proyectil, un misil balístico de corto alcance, había volado aproximadamente 600 kilómetros, mientras que el segundo, alrededor de 120, aún se está analizando qué tipo de misil fue este último. Los ejércitos de Corea del Sur y los Estados Unidos están analizando conjuntamente los detalles de los lanzamientos. El miércoles pasado, Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar del Japón. Indicó que había realizado con éxito pruebas de control de separación y guía de ojivas múltiples. Las autoridades militares de Corea del Sur se han mantenido en alerta ante la posibilidad de que Pyongyang lanzara otro misil balístico. El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte criticó el ejercicio conjunto Freedom Edge que Japón, los Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo hasta el sábado. Lo describió como una demostración provocadora de poderío militar. También indicó que tal acción podría acarrear consecuencias fatales. La emisora pública de Francia pronostica que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y sus aliados liderarán la primera vuelta de las elecciones legislativas que se llevó a cabo el domingo. Se prevé que la alianza del presidente Emmanuel Macron quede en tercer lugar. El medio de comunicación galo hizo el anuncio a altas horas de la noche del domingo. Los pronósticos sobre la elección de la Cámara Baja están basados en una serie de datos, entre ellos estimaciones hechas por una organización encuestadora. Según la emisora, Agrupación Nacional y sus aliados obtendrán el 33,2% de los votos. Además, la recién establecida alianza izquierdista Nuevo Frente Popular ganará el 28,1%, mientras que la alianza de Macron obtendrá el 21%. La emisora también pronosticó que Agrupación Nacional y sus aliados podrían obtener entre 230 y 280 de los 577 escaños de la Cámara. Por otra parte, la alianza Nuevo Frente Popular conseguiría entre 125 y 165 escaños, mientras que la coalición liderada por Macron se quedaría con entre 70 y 100. Macron convocó a elecciones anticipadas luego de que Agrupación Nacional derrotara a su coalición en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea en junio. Medios de comunicación locales señalan que su bloque perdió en la apuesta. Macron emitió una declaración por escrito en la que solicita cooperación para bloquear a la extrema derecha. En la misma dice que es hora de formar una gran alianza claramente democrática y republicana para la segunda vuelta de las elecciones. Aquellos distritos electorales en los que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta pasarán a la segunda, que se llevará a cabo el 7 de julio. Analistas señalan que los resultados finales dependerán de cómo se unan los partidos en el periodo previo a la segunda vuelta. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este lunes se cumplen 6 meses tras un potente terremoto que sacudió la península de Noto en la prefectura de Ishikawa y áreas cercanas en el centro de Japón. Se cree que el número de muertes por causas relacionadas al desastre podría seguir aumentando. Las autoridades han confirmado que el terremoto de magnitud 7,6 dejó 281 muertos y 3 desaparecidos en la prefectura. Entre los fallecidos se incluyen 52 personas que murieron tras enfermarse por causas posteriores al desastre, tales como fatiga y estrés. Se teme que más gente muera a causa de esos factores, ya que muchos residentes que perdieron sus viviendas en el terremoto no tienen otra opción más que vivir en hogares temporales u otros refugios. Los expertos han solicitado a gobiernos locales y grupos del sector privado que trabajen en conjunto para brindar a los evacuados apoyo meticuloso, tal como un monitoreo de su estilo de vida y servicios de cuidados. Las autoridades calcularon que es necesario demoler 22.000 casas y edificios en las zonas afectadas por el terremoto y que los municipios locales deben retirar los escombros en lugar de sus propietarios. Sin embargo, solo se han completado los procedimientos para cerca del 4%, unas 900 construcciones. Los reparadores de viviendas también se enfrentan a una enorme acumulación de solicitudes para arreglar casas dañadas por el terremoto. Las autoridades meteorológicas de Japón advierten de lluvias torrenciales localizadas en el este y oeste del país hasta el martes e instan a la gente a mantenerse en alerta ante deslizamientos de tierra, inundaciones y desborde de ríos. Según la Dirección de Meteorología de Japón, las condiciones atmosféricas son extremadamente inestables desde el oeste hasta el este del país debido a que aire cálido y húmedo está fluyendo hacia un frente cerca de Honshu, la isla principal de Japón, y a un sistema de baja presión. Las precipitaciones han hecho aumentar considerablemente el riesgo de deslizamientos de tierra en las prefecturas de Fukuoka, Oita, Saga, Yamaguchi, Shimane y Nagano. En un lapso de 24 horas hasta el mediodía del martes se pronostican hasta 180 milímetros de lluvia en el norte de Kyushu. Se prevén hasta 120 milímetros en las regiones de Kinki y Chugoku, mientras que la de Tokai podría experimentar 100 milímetros y Shikoku 80. Prosiguen los ataques de Israel en amplias zonas de la Franja de Gaza, causando numerosas muertes de civiles. El domingo, las fuerzas israelíes realizaron operaciones en las zonas central y sur de la franja, así como en la región norte, que según aseguraron se halla bajo su control. La parte israelí aseguró que había eliminado a varios terroristas y desmantelado túneles de terrorismo, como resultado de operaciones selectivas basadas en datos de inteligencia en la sureña ciudad gazatí de Rafah. Los medios de comunicación palestinos en el territorio dieron a conocer que los ataques aéreos israelíes en Rafah habían causado la muerte de 6 civiles, incluyendo niños. Agregaron que también se había informado de víctimas civiles en otras áreas de esa ciudad, mientras los soldados israelíes continuaban bombardeando y lanzando intensos ataques de otros tipos. El sábado, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina anunció que había abandonado por completo su sede administrativa temporal en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Según el organismo, los ataques israelíes ponían en peligro la vida de su personal, lo que indica que la situación humanitaria en la franja es cada vez más difícil. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.